Saludos, apreciados amigos oyentes de El Amor que Vale. Espero que estén listos para el estudio bíblico de hoy, dirigido por nuestro maestro, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Qué sucedió cuando Adán pecó? Cuando Adán pecó, dejó de tener menos de Dios en su espíritu. Adán era perfecto cuando Dios lo creó y Dios vivía en Adán, porque el cuerpo de Adán era un templo en el cual Dios podía vivir. Mas Dios le dijo a Adán: el día que peques contra mí, tú ciertamente morirás. Y cuando Adán pecó contra Dios, él murió. ¿Pero cómo murió Adán? Él no murió físicamente, porque físicamente vivió cientos de años. Él murió espiritualmente. Lo que sucedió fue que la vida espiritual salió de Adán. Recuerde lo que dice el apóstol Juan: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Piénselo. Cuando el Señor salió, la vida salió. Y cuando la vida salió, la luz salió. Recuerde que Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre. El tener una visión 20/20 es uno de los más hermosos regalos que Dios ha dado a los seres humanos. Y es poco menos que una tragedia cuando perdemos nuestra habilidad visual. Sin embargo, ni nos llama la atención ni nos preocupamos si alguien o nosotros mismos padece de ceguera espiritual. La ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega su mensaje: Jesús es la respuesta a la ceguera del hombre. El apóstol Juan tenía un propósito cuando escribió el Evangelio de Juan, y este era que creyéramos en Jesús y que al creer en Él pudiésemos salvarnos. Él nos habla de ese propósito en Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan usó una palabra muy singular para referirse a los milagros, y esta es la palabra señal. Una señal era un milagro, pero era más que un milagro. Una señal era un milagro con mensaje. Enseñaba algo al realizarse. Campbell Morgan concluyó que cada parábola que Jesús enseñó era un milagro de instrucción, y que cada milagro que Jesús realizó era una parábola de instrucción. No es que los milagros no sucedieron, porque literalmente sucedieron. Mas lo que usted necesita es mirar más allá de los milagros para encontrar el mensaje y el significado en la señal. Y esto es lo que hemos estado haciendo, porque Dios nos da estas señales, 7 milagros o señales, y luego dice: ¿lo ven? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Él tendrán vida. Cuando era niño, mi familia solía ir al campo en las vacaciones y nosotros siempre buscábamos los letreros de la crema de afeitar Burma. La compañía de la mencionada crema promocionaba su producto con una serie de letreros en pequeños poemas progresivos. Y estos eran colocados en series de 4 o 5 letreros, separados como 50 metros el uno del otro. El primer letrero decía algo como: un melocotón se mira bien. El próximo decía: con una gran cantidad de vellos. En el siguiente letrero se leía: pero el hombre no es un melocotón. El próximo aseguraba: y nunca lo será. Y el último decía: crema de afeitar Burma. Y usted los leía uno por uno y al final le daban la conclusión. Los publicistas de Burma tal vez pensaron que eran únicos con su método, pero Dios lo había estado utilizando desde hace mucho tiempo. 7 señales. Y al final no dice crema de afeitar Burma, sino que dice: Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y al creer en su nombre tendrán vida eterna. Ya hemos hablado de algunas de estas señales o milagros. Por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Esta es la primera señal. Cuando se había acabado el vino en una boda, la gente estaba desilusionada. Jesús convirtió el agua en vino. Lo que nos muestra que Jesús es la respuesta de Dios a las desilusiones del hombre. Luego, un aristócrata que tenía a su hijo agonizando vino a Jesús y le rogó que lo sanara. Mas Jesús lo reprendió, diciéndole, «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis». El problema de este hombre era su duda, su falta de fe. Y Jesús simplemente le dio su palabra, y la Biblia dice, «Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue, y su hijo se sanó». Jesús no es solo la respuesta de Dios a las desilusiones del hombre, sino también la respuesta de Dios a la duda del hombre. Después leemos que un hombre paralítico que esperaba poder entrar al estanque de Betesda, porque cuando el agua se movía, el primero que entraba a esta se sanaba milagrosamente. Jesús se acercó a este hombre totalmente paralizado y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre, por supuesto, respondió que sí. Y el Señor lo sanó radical y dramáticamente. ¿Cuál es el mensaje en este milagro? Que Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. Somos como ese hombre, pecadores, completamente inválidos, hasta que Dios nos toca con su poder. El otro milagro fue cuando Jesús alimentó a una multitud de más de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, con el almuercito de un muchacho. ¿Qué significa? Bien, la multitud tenía hambre. Jesús es la respuesta de Dios al deseo del hombre. Él les enseñó, yo soy el pan de vida. Ahora les invito a buscar el capítulo 9 de Juan, versículo 1. Vamos a ver que Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre. Al estudiar cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús, «No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». La primera verdad que deseo que aprenda es que la ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. La ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. El versículo 1 nos dice que había un hombre ciego. Este hombre que estaba ciego físicamente es la ilustración de la persona sin el Señor Jesucristo. Juan comienza su evangelio en el capítulo 1, versículo 4, diciendo, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Bien, ¿qué sucedió cuando el hombre pecó? Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Adán llegó a ser menos Dios en su espíritu. Adán era perfecto cuando Dios lo creó y Dios vivía en Adán, porque el cuerpo de Adán era un templo en el cual Dios podía vivir. Mas Dios le dijo, «Adán, el día que peques contra mí, tú ciertamente morirás». Y cuando Adán pecó contra Dios, él murió. Pero ¿cómo murió Adán? Él no murió físicamente, porque físicamente vivió cientos de años. Él murió espiritualmente. Lo que sucedió fue que la vida salió de Adán, la vida espiritual. Recuerde Juan 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Piénselo. Cuando el Señor salió, la vida salió. Y cuando la vida salió, la luz salió. Recuérdelo. Cuando el Señor salió, la vida salió. Y cuando la vida salió, la luz salió. Verá, en el Señor estaba la vida. Y la vida es la luz. Todo ser humano, es decir, todo hijo de Adán, tiene la naturaleza de Adán. Y él está sin Dios, sin el Señor, sin la vida y sin la luz. Por lo tanto, este hombre que nació ciego es solo una ilustración de todo hombre, mujer, joven y niño, sin el Señor Jesucristo. Por ello, cuando el Señor salió de Adán, ¿cómo quedó él? Quedó corrupto. Cuando la vida salió, ¿cómo quedó él? Quedó muerto. Y cuando la luz salió, ¿cómo quedó él? Quedó en tinieblas. Adán quedó corrupto, muerto y ciego, porque ya no tenía al Señor en él. ¿Lo comprende, mi amigo? Esto es el significado de estar perdido. Para estar perdido, usted no tiene que ser un violador, un asesino, un ladrón de bancos, un terrorista, un blasfemo. Simplemente es el estar sin Dios. Somos hijos de Adán. Y en Adán todos morimos. Jesús le recalca a todo hombre, a toda mujer, tú estás ciego, tú estás ciega. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Leamos Juan 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La persona sin Cristo puede ver lo material y lo físico, mas no puede comprender lo espiritual. ¿Qué dice Efesios 4, versículo 18, de cada hombre, mujer, muchacho y niño sin Cristo? Teniendo el entendimiento entenebrecido, no los ojos, sino el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mi amigo, existe más de un tipo de ceguera. Existe la ceguera de los ojos y la ceguera del corazón. Este hombre estaba ciego. Segundo, quiero que vea que no solo era ciego, sino que nos especifica el versículo que era ciego de nacimiento. Después los discípulos hicieron una pregunta tonta. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bien, quizás sus padres pudieron haber pecado y como consecuencia él nació ciego. A veces sucede. En ocasiones los bebecitos nacen ciegos debido a las enfermedades venéreas y, por supuesto, algunos bebés nacen ciegos, pero no por el pecado de los padres. Ellos preguntaron, ¿quién pecó? Francamente, era una pregunta bastante tonta. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas, ¿Cómo llega él a ser una ilustración de todo hombre, mujer, joven y niño sin Cristo? Número uno, era ciego. Y número dos, ciego de nacimiento. ¿Sabía usted que todos nacemos ciegos? Espiritualmente, todos nacemos ciegos. La Biblia dice en el Salmo 51, versículo 5, «He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». Esto no significa que fue concebido fuera del matrimonio. Cuando dice, en pecado me concibió mi madre, significa que soy un pecador desde la concepción. Yo nací y fui concebido con una naturaleza pecadora. Incluso su preciosa nietecita, créalo o no, tiene una naturaleza pecadora. Ella necesitará, cuando llegue a la edad de responsabilidad, recibir a Cristo. Efesios 2, versículo 3, habla de cuando aún no habíamos recibido la vida eterna. Escúchelo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este hombre no solo era ciego y ciego de nacimiento. Leamos el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él era ciego, ciego de nacimiento, y era un mendigo. Nuevamente, él representa a todo hombre, mujer, joven y niño sin el Señor Jesucristo. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que fuera un rey. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén. Les dio dominio, o sea, gobierno. Adán y Eva eran rey y reina del planeta Tierra. La humanidad debía poseer dominio, mas el hombre que fue creado para ser rey, un rey espiritual, es ahora un mendigo y un mendigo ciego. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, «Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Escuchó eso? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué ilustración de la humanidad sin el Señor Jesucristo! Por ello, permítame poner la primera verdad en su corazón y en el mío, al estudiar Juan capítulo 9, que la ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. La segunda verdad que deseo que usted aprenda es muy, muy importante, y es que el ciego necesita más que luz para poder ver. Continuemos, por favor, con el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. De paso, este es el significado del milagro, que Jesús es la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Aquí estaba un hombre ciego, y Jesús, la luz del mundo, estaba en su presencia, pero él no podía verlo. Jesús estaba a plena luz del día, mas él no podía verlo. El ciego necesitaba algo más que la luz para poder ver. Un hombre ciego no puede ver la luz, pero sería un tonto si niega la existencia de la luz, simplemente porque él no la puede ver. Mas este pasaje nos enseña que él necesitaba más que la luz, él necesitaba la vista. Ahora escúcheme muy cuidadosamente, porque algunos de ustedes tienen seres amados que no han recibido a Cristo. Algunos de ustedes quieren ser ganadores de almas. Hay una gran verdad aquí. No puede haber vista sin la luz, pero puede haber luz sin la vista. He visitado las cavernas Carlsbad. Algunos de ustedes quizás han descendido a una cueva profunda. Bien, cuando estábamos adentro de esa caverna, apagaron las luces y era tan la oscuridad que usted podía casi cortarla. Sin importar si tenía visión 20-20, usted no podía ver nada porque no puede haber vista sin la luz. Espero que esté de acuerdo. No hay vista sin la luz, mas puede haber luz sin la vista. Es decir, un hombre puede estar a la luz del mediodía y aún estar ciego. ¿Cuál es la verdad que deseo enseñar? Que necesitamos comprender que los hombres necesitan más que luz para salvarse. No podemos salvarnos sin la luz, mas también necesitamos la vista. Anote esta escritura, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo dijo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no puede apagar la luz. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él ciega el corazón, él ciega la mente. La Biblia dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por lo tanto, se requiere más que de predicación para que la gente reciba a Cristo. Cuando era un joven predicador, solía pensar que lo que uno tenía que hacer para que la gente recibiera a Cristo era solo decirles cómo hacerlo. Solo encienda la luz. Pero no importa cuánta luz haya, si la persona está ciega, no puede ver la luz, ¿me entiende? Se requiere más que luz. Se necesita la vista. Una persona ciega no puede ver la luz, por más fuerte o pura que la luz sea. Se requiere más que la predicación para que la gente reciba el regalo de la vida eterna. Es por ello que frecuentemente les digo, yo puedo predicar la verdad, pero únicamente el Espíritu Santo puede impartir la verdad. Es la razón por la cual debemos ser creyentes de oración es el por qué usted debe ser un ganador de almas lleno del Espíritu. Esta es la razón por la cual debemos tener la unción, porque dependemos de Dios para que Él dé vista a los ciegos. Para que así ellos puedan ver el Evangelio de Jesucristo, se requiere más que luz. Se necesita la vista. Esta es una verdad profundamente espiritual y que tiene repercusiones eternas que estaré analizando en nuestro próximo programa. Ahora permítame terminar con lo siguiente. Es posible que usted desde el punto de vista físico tenga una visión 20-20, o sea, que todo lo puede ver claramente, lo que está cerca, lo que está lejos, distingue muy bien los colores primarios y secundarios, puede leer sin anteojos ni lentes de contacto y puede leer letras muy pequeñas. Pero, ¿qué de su vista espiritual? ¿Padece de miopía o glaucoma o cataratas o degeneración macular, etcétera, etcétera? Entonces Jesús le está preguntando, ¿quieres que te cure? Amiga, amigo, póngase en las manos del Salvador, crea en Él, invítele a entrar en su vida, pídale perdón por sus pecados y Él le perdonará instantáneamente, le dará visión espiritual completamente y le salvará eternamente. Con sus propias palabras, ore a Dios, pidiéndole su gracia y su misericordia, y agradézcale al Señor Jesucristo, quien, por el mucho amor con que le ama, sufrió en Getsemaní y derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, pagando así la deuda de sus pecados. Él dio su vida para que usted tenga vida, vida sobreabundante y eterna. Si en la intimidad de su alma y en forma seria y convencida usted hace la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor en forma personal, recuerde que hay gran alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y si tiene la gentileza de contactarnos y compartir con nosotros de su decisión espiritual, nosotros deseamos ser parte de ese su gozo espiritual. Y si nos escribe, nosotros nos sentiremos muy honrados de orar por usted.